solo observo el panorama. Estando con alta llama, estando con alto gozo. No necesito fuego, pues enciendo como Bonzo. Vamos con la comparsa, bailando con el corso. Y si cantan las mujeres, pues se escucha más hermoso. Alta llama, Ali Guagua, Miss Bolivia. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema, no se apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema, no se apaga. Alta llama, alta llama. Miss Bolivia, tiempo real, lírica sencilla y activa. Hey, Miss Bolivia, tiempo real, para que me bajes, pero no la tibia. Miss Bolivia, tiempo real, en el sub de la calle, la oficina. Y digo Miss Bolivia, tiempo real. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. 8:05 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos en compañía de Carlos Gómez en los controles, José Manuel Armas en la producción de este espacio. Hoy y hasta por lo menos un mes los va a acompañar Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos ya de vacaciones, disfrutando su primer día de vacaciones, así que le agradecemos estos días, este lunes y martes, que también los acompañó. El lunes estuve con ella, pero era el día libre que tenía, pero había trabajado fin de semana, lunes y martes, así que no me dio tiempo a despedirme formalmente de Jessica por ahora del programa. La esperamos por ahí en agosto. Y luego me tocará a mí tomar mis respectivas vacaciones. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Recuerden que estamos junto a ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana, llevándole las informaciones más importantes del día, luego de que culminara, bueno, la sesión el día de ayer a esa misma hora. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidas, tómense un cafecito, un juguito, colóquenle el papelón si quieren que sea más sano, y disfrutemos esta navegación por las noticias que nos ofrece la mañana de hoy. Estamos listos, listas para arrancar. Desde ya nos puedes escribir al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto para que usted nos mande los mensajitos que guste, ¿no? Por ahí a veces nos llegan mensajes de otros programas, les decimos que ellos no lo reciben, porque bueno, ese teléfono al que ustedes mandan los mensajes es un teléfono personal que yo he ofrecido, mientras tanto y por si acaso, para hacer conexión con este programa. Entonces muchas veces ustedes envían mensajitos a otros programas y no lo van a recibir, tendrían que ubicar los números o los espacios que ofrecen esos compañeros y compañeras de contacto para que usted se comunique. Entonces, si a veces no le leen el mensaje, no es que no se lo quieran leer, es que no tienen ese teléfono, porque es mío. Entonces, bueno, mándenlo, estén pendientes de los números que ellos den para que usted pueda hacerles llegar los mensajes necesarios. 8:07 minutos, vamos a arrancar de lleno con algunas informaciones que nos dejó el día de ayer el presidente Nicolás Maduro. Pero empezandito, de entrada tenemos así como una noticia, otra noticia positiva en Venezuela. Ustedes saben que se están realizando las operaciones de liberación del pueblo y de protección del pueblo, las OLP, y esta madrugada ha llegado esa OLP hasta la avenida Bolívar. Se encuentran funcionarios y funcionarias integrantes de esta operación en los urbanismos Ojos de Chávez y Omar Torrijos en la avenida Bolívar desde las 5 de la mañana. Poco más de 700 efectivos de la Policía Nacional Bolivariana han sido desplegados en estos edificios urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela para darle la protección y la seguridad necesaria a todos los habitantes de estos apartamentos, estos espacios de vida creados por el comandante Hugo Chávez y que siguen siendo entregados en revolución gracias a las políticas del gobierno revolucionario. Hasta el momento, según las noticias venezolanas de televisión, se han reportado 8 personas detenidas y se ha incautado droga, dinero, alimentos acaparados y una moto. Por ahora, esa es la información que tiene Venezolana de Televisión. Estuvimos viendo a Luis José Marcano, periodista de Venezolana de Televisión, hace unos minutos. Él informaba que es muy probable que en horas del mediodía se haga ya un parte mucho más oficial de lo que se ha encontrado dentro de estos urbanismos, pero recordemos que en estos espacios, por lo menos en el urbanismo Ojos de Chávez, hay aproximadamente 500 habitantes y en el edificio Omar Torrijos viven cerca de 1000 personas. Esas personas, esas 1500 habitantes aproximados que hay entre los dos edificios en estos momentos reciben el acompañamiento legal, con respeto, de la Policía Nacional Bolivariana bajo esa operación que puso en marcha el presidente Nicolás Maduro, la operación de liberación y protección al pueblo necesaria porque, bueno, lamentablemente a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela también le sembraron estos grupos que han gestado dentro de estos espacios el mal vivir, ¿no? Han empezado o vinieron desarrollando algún tipo de criminalidad. Decidieron en muchas ocasiones también despojar de su vivienda a algunos compañeros y compañeras. Y ahora el gobierno nacional, entendiendo esa situación, después de varias denuncias que se hicieron, decidió implementar esta operación. Ahora, cuando usted revisa los periódicos, lamentable es la nueva postura, ¿no?, que toman los medios de derecha, porque antes criticaban, ¿no?, y muchas veces satanizaban y decían cosas terribles de los compañeros que viven allí en estos edificios. Decían que, bueno, todos eran gente que venía del barrio, que cómo le iban a dar esos edificios, que no sé qué, pero los metían a todos en el mismo paquete, ¿no? Y ahora que el gobierno empieza a hacer esta operación bajo los reglamentos necesarios de seguridad, cumpliendo con las normativas y las leyes del Estado, entonces ahora los títulos son distintos, ¿no? Ahora tratan de promover desde los medios de comunicación de la derecha que el Estado está atentando contra los derechos humanos de quienes viven en estos edificios, ¿no? Entonces está bueno y celebramos que se transmitan, ¿no?, cómo se hacen los operativos. Evidentemente no se va a hacer en el momento, porque si no sería darle el cantado a quien esté cometiendo un delito allí. O sea, usted no va a ir de una y con la cámara para que... Me va a mandar una avanzada de cámara para mostrarle a usted cómo van a hacer el operativo. Se lo van a mostrar después que el operativo se ha puesto en marcha. Eso es necesario. No hay que darle el cantado del agua, ¿no?, a los malvivientes que puedan estar en estos espacios y que estén promoviendo crímenes, ¿no?, dentro de los edificios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Entonces, bueno, ese proceso de investigación, de acercamiento también a la comunidad, de darle paz a esos espacios es necesario y nosotros vamos a estar atentos en este programa con los reportes que pudieran seguir ofreciendo desde Venezolana de Televisión, desde cualquier otro medio de comunicación, porque nos parece necesario que usted conozca lo que allí ocurre. Así que atentos en la Avenida Bolívar a esta hora. Se ha venido desarrollando desde las 5 de la mañana y hasta estas horas la Operación Liberación y Protección al Pueblo, la OLP, en los urbanismos Ojos de Chávez y Omar Torrijos. Así que bien pendientes de las informaciones que en las próximas horas pudiera ofrecer también el gobierno nacional. Ayer fue 28 de julio. Seguimos nosotros también recordando a nuestro comandante Hugo Chávez. Hubo distintas actividades lindas que se han hecho. Tuve la oportunidad ayer de asistir al primer concierto que se ha organizado para el comandante Chávez. Esta semana va a haber un ciclo de conciertos que se llaman Cantando Bonito, ahí en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Distintos exponentes de la música venezolana se van a estar presentando. Ayer le tocó al compañero Gino González y a la hermosa Fabiola José abrir este ciclo de conciertos en homenaje al arañero, y muy emotivo, muy bonito, ¿no? Ojalá tengan la posibilidad de ir quienes nos escuchan. Es bueno que lleguemos también esos espacios y que podamos encontrar en la música, en el amor cantadito, a Chávez. Es muy lindo como abrió el concierto, escuchando al comandante cantar, y bueno, cantando bonito, como decía él, ¿no?, que le habían dicho que él decía, bueno, yo no canto bien, pero canto bonito. Entonces por ahí agarraron esa frase para hacer estos conciertos. Les vamos a estar llevando la información necesaria para que usted hoy también pueda irse hasta la sala José Félix Rivas y retirar sus entradas. Los conciertos son a las 6 de la tarde, martes, miércoles, viernes. Son a las 6 de la tarde y también el fin de semana, creo que el domingo es a las 4. Entonces usted tendría que retirar las entradas 2 horas antes. Se acerca allí a la taquilla, ellos les informan en qué momento van a empezar a repartir las entradas. La gente se sienta, espera, le dan su entradita y a las 6 abren las puertas. Antes de las 6 abren las puertas para que usted disfrute de esos conciertos. ¿Verdad que valen la pena? Los invito, las invito. vayan juntos y así le echan una hermosa canción, le dan una canción, un regalo más al comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ayer también, desde muy tempranito, él había anunciado el lunes que se iba hasta Nueva York, iba a Estados Unidos a reunirse con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Fue recibido, ustedes seguramente vieron las fotos, las imágenes y las declaraciones del presidente Maduro. Hoy la vamos a retransmitir porque expuso en ese encuentro con Ban Ki-moon los argumentos de Venezuela para seguir exigiendo de manera pacífica, además, el territorio esequivo como venezolano, ¿no? Estamos en un proceso de reclamación mucho más formal que había sido abandonado y que se está retomando en estos momentos cuando una transnacional como ExxonMobil aprovecha la oportunidad de intentar gestar, luego de todo el trabajo que hizo el comandante, de acercar a Venezuela con el territorio de Guyana, con otro país que es Guyana, acercar nuestras relaciones. Bueno, aprovechó que cambiaron de gobierno y ahora tienen un títere y está tratando de generar una desvinculación de Venezuela de la región, ¿no? Entonces recordemos que no es solamente el caso de la Guayana Esequiba lo que ellos quieren tener, sino también generar roces entre nuestros países, generar un clima de tensión para que ese proceso de integración que nosotros venimos gestando se termine. No lo han podido hacer ni siquiera con la CELAC, que es tan diversa, no lo han podido hacer, una CELAC que además tiene, ustedes saben, gobiernos que no son afines a las políticas que muchos de nosotros estamos implementando, y sin embargo ahí está la CELAC haciendo sus aportes al proceso integracionista. Entonces vamos a escuchar las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien calificó el encuentro con Ban Ki-moon de fructífero y ratificó los buenos, el tema del buen oficiante como primera opción para resolver este conflicto. A través del Acuerdo de Ginebra, mecanismo del derecho internacional que es obligante para Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, es que creemos se deben seguir canalizando todos los asuntos pendientes de la Guayana Esequiba. He venido como una necesidad histórica, política, diplomática, a exponer con mayor detenimiento los detalles del proceso histórico de despojo de la Guayana Esequiba y la importancia del Acuerdo de Ginebra como mecanismo que rige estas relaciones con la República Cooperativa de Guyana. Afortunadamente tenemos una relación de diálogo permanente, fluido, con el secretario general Ban Ki-moon sobre diversos temas de la agenda mundial, sobre diversos temas del fortalecimiento de la estabilidad de nuestra región latino-caribeña, y bueno, esta reunión ha sido una reunión muy fructífera. También el presidente Nicolás Maduro explicó los detalles del Acuerdo de Ginebra en el que está sustentado el reclamo que nosotros hacemos de la Guayana Esequiba. Porque el Acuerdo de Ginebra de 1966 se firma al amparo de Naciones Unidas por una denuncia de Venezuela, y colocan su firma en el acuerdo el representante del gobierno británico como potencia ocupante colonial de la Guyana Británica, el representante del gobierno interino colonial de la Guyana Británica y el representante del gobierno de Venezuela. Y ese acuerdo marca una nueva etapa histórica y obliga al gobierno de Guyana, antes británica, ahora independiente, y al gobierno de Venezuela a regirse por el Acuerdo de Ginebra para tratar todos los asuntos de la Guayana Esequiba. Quiere decir que el Imperio Británico y el gobierno británico, antes de conceder la independencia a Guyana, reconoció que el laudo arbitral de 1899 no tenía validez, no marcaba los resultados definitivos de lo que era el reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Bueno, importante hacer esa diferenciación, ¿no?, entre lo que es ese laudo de París, que es el que está en el que se está apoyando el señor Granger, que no tiene validez, además, por lo que ya ustedes escucharon y la explicación que hizo el presidente Maduro. Pero además nosotros tenemos que entender que todo esto es provocado, ¿no?, que el presidente de Guyana, David Granger, no quiere reconocer el Acuerdo de Ginebra y está manteniendo esa postura de confrontación contra Venezuela sin argumentos reales. Vamos a escucharlo. Desde que llegó el actual presidente de Guyana hace unas 6 semanas a la presidencia, David Granger, se ha dedicado a vituperiar a nuestro país, a Venezuela, a nuestra historia, y ha tomado decisiones graves que desconocen el Acuerdo de Ginebra, desconocen el mecanismo de los buenos oficios, y ha llenado de tensión las relaciones entre Guyana y Venezuela, y de tensión las relaciones del Caribe, que vienen transcurriendo en paz y tranquilidad. Así que he venido a Nueva York a esta reunión con el secretario general Ban Ki-moon a denunciar las provocaciones del presidente de Guyana, el desconocimiento del Acuerdo de Ginebra, a defender los derechos históricos de la Guayana Esequiba y del pueblo de Venezuela, y a solicitarle, como le he solicitado de palabra y por escrito, que se active de inmediato la comisión para la búsqueda de los buenos oficios y canalizar diplomáticamente estas tensiones que se han creado a partir de la llegada del nuevo presidente de Guyana. Bueno, y también el presidente Nicolás Maduro, que ya se encuentra nuevamente en nuestro país, en Venezuela, dijo que el secretario general Ban Ki-moon de la ONU se comprometió a enviar una comisión que venga hasta Venezuela y también visite la República Cooperativa de Guyana y promueva la activación del buen oficiante a través del Acuerdo de Ginebra. Es decir, hay un compromiso que está adquiriendo la ONU a través de su secretario general para venir a nuestros territorios a verificar la situación y evidentemente a potenciar lo que ha pedido el gobierno bolivariano, que es el buen oficiante, esa figura que fue acordada en ese Tratado de Ginebra y que tiene que ver con la necesidad de sentarnos, ¿verdad?, en una mesa con un equipo, en este caso un buen oficiante, delegado de la ONU, para poder abordar de manera equilibrada cuál es la realidad, lo que presentará Venezuela, lo que presentará Guyana, los argumentos de cada país, sin que haya, sin que medie además ningún sector externo con intereses, ¿no?, sobre territorio, en este caso territorio venezolano. Entonces, bueno, en partes iguales, la idea es que ese buen oficiante, que está como el tercero, pues ha invitado en la mesa para mediar, pueda servir de conexión entre el debate que puede estar generando esta situación, ¿no? Y sobre todo cuando, como bien ha explicado el presidente Nicolás Maduro, lo que tenemos del otro lado, en cuanto a su gobierno, en el caso de Guyana, no el pueblo, sino el gobierno de Guyana, es un gobierno totalmente aliado a las necesidades de Estados Unidos. Ustedes recuerden que el señor David Granger tiene pocas semanas de haber sido electo presidente, pero además su campaña fue financiada por ExxonMobil, que es la que está metida allí, pues, en ese territorio que nos pertenece y que está perturbando la estabilidad regional. Decía el presidente Maduro que el primer mandatario de Guyana amenazó, además, con no asistir a la reunión que va a realizar UNASUR en los próximos días para abordar este tema. Sobre UNASUR, hace una semana, hace 10 días exactamente, estábamos en Brasilia y allí los presidentes de Mercosur decidimos proponer la convocatoria de una reunión de presidentes de UNASUR con los 12 países de UNASUR. Me informan extraoficialmente que el presidente Granger se niega a asistir a esa cumbre de UNASUR. Así que esperemos cómo evoluciona esto. Bueno, ahí está, vamos a ver, porque él está amenazando con que no quiere ir. Recuerden que fue, sí, asistió a la cumbre del Mercosur, estuvo allí diciendo cualquier cantidad de sandeces contra Venezuela, lamentables, además, la actitud del presidente de Guyana, porque se hacen ahora la víctima, ¿no? Y ese es el papel que está jugando, un papel de víctima, entre comillas, para decir que Venezuela, que es un país mucho más grande, que es un país petrolero, que no sé qué, lo oprime, ¿no? Que no le permite, fíjense ustedes, en Mercosur él dijo que Venezuela le estaba impidiendo, y lo estoy parafraseando, impidiendo desarrollarse como país. O sea, que Guyana no se desarrollaba porque tenía Venezuela al lado. Y que Venezuela le coartaba su posibilidad de avanzar. Eso es una desfachatez. Y lo comentamos desde que terminó, bueno, desde antes de la cumbre de Mercosur, veníamos diciéndolo. Gracias al comandante Chávez, que entendió el tema del Esequibo y que entendió el proceso de unidad, es que Guyana empezó además a integrarse a mecanismos como Petrocaribe. Si no hubiese sido por Chávez, que llevó ese mecanismo a todo el Caribe, a que generó que todo el Caribe empezara a integrarse, más allá incluso, pues está el CARICOM, ajá, pero el que permitió que esos países del Caribe empezaran a tener unas relaciones mucho más amenas con Suramérica, con el resto de Latinoamérica, fue el comandante Chávez a través de este proceso llamado Petrocaribe, ALBA, ¿verdad? Entonces, gracias a Petrocaribe, estos compañeros de Guyana comenzaron a recibir también el intercambio que hacía Venezuela y que viene haciendo Venezuela de productos por petróleo, como lo hemos hecho con Cuba, como lo hemos hecho con otras naciones, Surinam, qué sé yo, tantas otras naciones, todas las islas del Caribe, ¿verdad? Y las acá en Sudamérica también, o los países de Asia, Europa, nosotros intercambiamos nuestros productos, nuestros principales productos por otros, ¿no? Y entonces Guyana, que es productora de arroz, gracias además a ese intercambio, logró poner en el mercado venezolano su arroz, gracias a Petrocaribe. Y el señor David Granger tiene la desfachatez de decir que, producto de que Venezuela es un país muy grande, ellos están oprimidos y no se desarrollan. Debe evaluar, ¿no?, por qué Guyana no ha podido avanzar en otras áreas. No es por Venezuela. Debe haber otros intereses ahí, señor David Granger. Bueno, escuchamos también parte de los actos que se realizaron el día de ayer en el cuartel de la montaña, en distintas partes de Venezuela, en otras partes del mundo, para conmemorar el aniversario número 61 del natalicio del comandante supremo Hugo Chávez. Estuvo el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, asegurando que los ideales de nuestro líder, Hugo Chávez, constituyen un faro de esperanza para el mundo. Chávez trascendió, como Bolívar trascendió, como Miranda trascendió su frontera, su patria chica. Chávez fue mucho más allá. Chávez le hizo una propuesta del siglo XXI de liberación, de democracia participativa, de futuro a la humanidad de este momento histórico. Y los pueblos del mundo, hablamos del sur, pero en todos los países hay un sur. Todos los pueblos del mundo se encontraron, se identificaron y se enamoraron de la propuesta del comandante Hugo Chávez, del socialismo del siglo XXI, y lo vieron como referencia y como objetivo a alcanzar, como utopía a alcanzar, caminando, luchando, y lo estamos logrando. El presidente Nicolás Maduro ha sido sometido a una dosis de conspiración, a una dosis de golpismo que tal vez el comandante Chávez vivió en sus primeros años. Nosotros no vamos a dejar que nadie nos tuerza el brazo. Con nosotros no va a poder una burguesía, una oligarquía, ni, como dice el presidente Maduro, unos pelucones. Bueno, y dijo también el vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaza que el proceso revolucionario en la región se encuentra actualmente en el punto del no retorno. Siempre los procesos de liberación están en riesgo, porque son atacados por los más poderosos imperios, grupos transnacionales, intereses. Sin embargo, yo creo que en Venezuela estamos demostrando que estamos llegando al punto ya de irreversibilidad de la revolución bolivariana. Y en otros países de nuestra América, como en Nicaragua, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Cuba, por supuesto, estamos alcanzando ya el nivel de ebullición, donde cambiamos, donde pasamos de un estado a otro, donde hierve el pueblo y se convierte en algo aún más beneficioso. De manera que tenemos que estar siempre alerta, tenemos que cerrar filas, tenemos que mantenernos unidos, porque los riesgos siempre están presentes. Pero lo que yo creo que está en riesgo es el poder de un imperio y el pensamiento único que le ha impuesto a una humanidad completa durante siglos. Bueno, aparte de las declaraciones desde el cuartel de la montaña, con los actos del día de ayer y que estuvieron por una semana para recordar a nuestro comandante, ese natalicio número 61 que está sembrado y vibrando en cada uno de nosotros. Vamos a la pausa. Ayer tuve la oportunidad de escuchar la versión que hizo Fabiola José de un tema hermosísimo de Leonel Ruiz, que está por allá en Brasil, por lo que está viendo en alguna foto, llevando también el homenaje a nuestro arañero. Bueno, ella interpretó esa... Ustedes saben que Leonel hizo un disco, El Subversivo Amoroso, con las frases de Chávez. O sea, el comandante Chávez daba sus discursos y Leonel agarró los discursos más emblemáticos y los volvió canción. Entonces, este tema de Chávez,

congelaron, demandaron y congelaron más de 300 millones de dólares de Venezuela en cuentas norteamericanas, y ahora que no tienen interés en Venezuela se declaran partidarios de Guyana y no les importa. En el año 2000 Exxon salió, las concesiones que le entregó el gobierno de Guyana, ahora dice que se queda. En el año 2000 Estados Unidos, y por toda la tradición histórica, Estados Unidos era neutral en el conflicto, ahora dice que es firme partidario de Guyana. Se alinearon los tres: Guyana, Exxon y el gobierno de Estados Unidos. La realineación representa que Guyana ahora cree que tiene el poder militar norteamericano detrás de ellos. El Esequibo es nuestro. El socialismo no es una opción coyuntural. El socialismo era una necesidad histórica. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, será también los países industrializados donde se asientan. La epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Ojalá ese país tenga un gobierno que respete a los pueblos y los gobiernos de América Latina, porque nosotros merecemos respeto. Voces que se alzaron contra la opresión. Y no vamos a permitir más, nunca jamás, que se adueñen de ella. Voces contra el imperio. Todos los lunes a las 8 y los jueves a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. De lunes a viernes, Mientras Tanto y Por Si Acaso. La revista informativa de la Radio del Sur. 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos escribes al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo sur mientras tanto arroba gmail.com. Nilda nos escribe: hola querida Vanessa, feliz miércoles, aún sigo con mis sentimientos a flor de piel recordando como siempre a nuestro comandante amado. El mejor regalo que podemos hacerle por su cumpleaños es nuestra lealtad absoluta. Que pase lo que pase, sigamos firmes y no olvidemos que millones de personas en el mundo están pendientes de nosotros, nos admiran y nos ven como un ejemplo a seguir, no los decepcionemos. Y nos manda un abrazo la hermosa Nilda Hernández, con un mensaje sentido, pues, para recordar al comandante Hugo Chávez. Es cierto, ¿no? Hay que estar en cualquier circunstancia, decía el presidente Chávez, ¿no? La que sea, la que venga, como venga, preparados y armados de revolución, y nosotros leales a esta revolución. Entonces, bueno, ahí siempre hay que recordar al comandante Hugo Chávez, que también pasó por distintas adversidades. No es solamente el presidente Maduro, como por ahí algunos dicen. No, a Chávez nunca le pasó eso. Chávez también, ¿no? Vivió las situaciones más complejas y difíciles, porque aparte él estaba dándole curso a la revolución. Y no es fácil romper paradigmas, romper bloques impuestos, como esos bloques neoliberales que están sembrados todavía, ¿no? Y que son complejos de derribar. Entonces el presidente Hugo Chávez dio esa avanzada revolucionaria, esa primera avanzada, y ahora nosotros siento yo, ¿no?, que estamos en esa misma avanzada, pero ahora con unas dificultades también impuestas que nosotros debemos superar, como dice Nilda, ¿no? Leales al legado Chávez, porque si Chávez no se rindió nunca, ¿cómo lo va a hacer un revolucionario? Cualquiera, ¿no? Otro, nosotros. Chávez, que tú lo sacaron de Miraflores, ¿ustedes se acuerdan la forma como se llevaron a Chávez? Yo nunca lo voy a olvidar, en la madrugada, 3 de la mañana, por ahí. Y uno en su casa o en la calle o el que estaba viéndolo por televisión, yo lo vi por la televisión y me sorprendía, ¿no? Y yo recuerdo la impotencia de ver al comandante Hugo Chávez siendo sacado del Palacio de Gobierno donde nosotros lo llevamos, y ver cómo incluso, ¿no?, esas horas duras no sabíamos si lo iban a matar, porque eso era una de las posibilidades, ¿no? Desaparecer a Chávez, desaparecerlo, pero además con la cobardía, ¿no?, de dispararle o de hacer cualquier cosa, ¿no? Y se lo llevaron a la Orchila, con la suerte de que este pueblo, que es heroico, que no se rindió nunca y que no debe rendirse ahora, mucho menos, ni siquiera, como ayer decía Gino, ¿no? ¿Ustedes creen que nosotros nos vamos a dejar vamos a dejar la revolución por un papel toalé, decía Gino González ayer cantando. No, bueno, los que creemos en la revolución, no. Ahora, el que ha dudado y el que solamente quiere beneficios y beneficios y beneficios, pero sin aportar nada, eso es otra cosa, ¿no? De eso hay todavía, ¿no? Porque en la cuarta acostumbraron a la gente a hacerle creer que le iban a dar y no le daban nada. Y nos acostumbró el sistema a tener, tener, tener, pero no a dar, no a ofrecer. ¿Qué hacemos nosotros en revolución? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, así que bonita esa reflexión de Nilda. Buen día, mi princesa Vanessa, en sintonía desde Valencia, dice Orlando Sánchez. Saludos, besos y muchas bendiciones. Y dice, numeral vino tinto, te quiero ver en Rusia 2018. Orlando anda con su etiqueta, bueno, dándole la buena vibra a nuestra vino tinto. Así es, Orlando, por ahí hay una noticia bonita. Déjame buscarla por aquí, porque ustedes saben que también, aparte de los atletas que fueron a Toronto, también están las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015. Y esta mañana me levanté leyendo esta noticia que me parece necesaria también compartirla, ¿no? Porque Venezuela subió por primera vez a lo más alto del podio de las Olimpiadas Especiales que se celebran en Los Ángeles, en Estados Unidos, con la medalla de oro que ganó la atleta Paola Licini en gimnasia rítmica. Paola dio unas entrevistas a Venezolana de Televisión, estaba muy emocionada, estaba contenta por este logro deportivo, está orgullosa y satisfecha del trabajo que ha hecho. Y recordemos que, bueno, estas Olimpiadas Especiales de Venezuela, allí van nuestros atletas paralímpicos, ¿verdad? Nuestros atletas que tienen algún tipo de capacidad especial, y ellos con su mejor esfuerzo, con su compromiso, dejan en alto también a Venezuela. Así que saludamos y nos alegramos de que también nuestra atleta Paola Licini esté subiéndose a esos podios, esté recibiendo sus medallas de oro y esté dejando en alto a Venezuela. Esas son las noticias que nos gustan, ¿no? Porque por ahí algunos medios, cuando se trata de deportistas internacionales, bueno, los destacan, los ponen en primera plana, le hacen todo un diagrama de la vida del personaje, está bien. Todo el que esté dedicado al deporte, uno lo celebra. Pero a nuestros atletas también hay que darle, destacarlos de esa misma forma, ¿no? Darle el mismo espacio que merecen esos atletas o deportistas internacionales. Bueno, darle el espacio necesario también en Venezuela, como esa joven venezolana Paola, que está participando y que ya se trajo un oro para Venezuela en la Olimpiada, en las Olimpiadas Especiales de Los Ángeles de este año. Dicen por acá, buenos días, soy de Medellín, Colombia, y la noticia de la fosa común en la escombrera es y será cierto, y allí deben de haber más de 1,000 cadáveres, porque allí tanto los narcos como los paramilitares echaban y botaban los cadáveres de gente de izquierda como delincuentes comunes que ya no les eran útiles. Esto figura en declaraciones dadas en Fiscalía y Defensoría, y es más, hay fallos de tribunales en donde se ordenó desde hace más de 10 años, no sé, este lugar, y nunca le pararon, seguían echando escombros con el fin de ocultar sus crímenes. Esto es una jugada bien orquestada por el señor Álvaro Uribe Vélez, don Salvatore Mancuso, y allí echaron cadáveres desde el año 1995, exacto, 10 años, gente de ellos como Valenciano Sebastián y la gente de la oficina Envigado, dice aquí, que mandó muchos, como Danielito El Gigo, y muchos que trabajaban en llave y manejaban droga, lavado de dinero, dicen para acá, entre China, Venezuela, Colombia, entre Estados Unidos y Colombia, traen mercancía, container con dinero procedente de la droga, la venden en estos países y le pagan en moneda local a los capos de la droga. Eso tiene la economía de Venezuela y Colombia mal, dice aquí una persona, dice, ojo, Sebin, Guardia Nacional, ojo, pero no nos pone su nombre. Bueno, cuando hagan esas denuncias, también es bueno conocer el nombre. Es verdad lo que dicen en el caso de la fosa común, la fosa que está en la escombrera, en la comuna 13 de Medellín, que es una de las ciudades más grandes en cuanto a lo poblacional también de Colombia, y están en estos momentos desde ayer iniciando la búsqueda de los restos de las víctimas de este terrible, o esta terrible crisis que vive Colombia hace más de 50 años. Entonces, bueno, están empezando a abrir esa fosa común con todas las personas que los familiares de las víctimas, pues, que dicen que sus familiares pueden estar enterrados ahí. Dice, saludos, Jessy y Vanessa. Bueno, Jessy que está de vacaciones por este 2 días, así que le mandamos el saludo a través de estas ondas hercianas. Si nos está escuchando, a lo mejor está durmiendo, pero si no, le mandamos saludos. En Naguanagua necesitamos más contraloría, eficiencia y más mano dura al bachaqueo y las ventas de droga en todo el municipio. Un gobierno protector necesitamos, dice Juan. Vamos a irnos hasta Colombia, ¿verdad? Precisamente para hablar sobre ese mensaje que nos estaba enviando este usuario, que nos dice que es de Medellín y que conoce el caso. Vamos a hablar sobre esa fosa común que está haciendo en estos momentos realizándose las operaciones de movimientos de tierra para ver hasta qué punto es factible encontrar en ese espacio algunas de las víctimas que ha dejado el paramilitarismo durante también el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Otra fosa común de este expresidente, ahora senador, y que además da cuenta de las del tipo de política que se ha venido practicando en Colombia, que es una política de amedrentamiento, de crimen, de muerte. Así que vamos a dejar que sean distintos entrevistados a lo largo de la semana que nos puedan dar luces sobre este tema. Vamos entonces hasta Colombia. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Oscar Salazar, dirigente campesino y defensor de los derechos humanos en Colombia, aquí al ladito. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días, bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días, un gusto poder conversar con ustedes, con toda esta audiencia. Un saludo muy especial, muy fraterno, solidario desde estas tierras colombianas. Oscar, en principio vamos a colocar el panorama de lo que ha ocurrido en Colombia en el caso de las fosas comunes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, incluso siendo ya saliendo de su gobierno, se develaron mucho el tema de las fosas comunes. Fue develado y fue presentado además por la denuncia que hicieron distintos paramilitares detenidos en Estados Unidos de la operación que mantuvo el gobierno del ahora senador Uribe Vélez. Quisiera que le explicaras al pueblo venezolano cómo ha sido manejado este tema de las fosas comunes. ¿Se ha hecho realmente un proceso de investigación para poder ubicar a las víctimas de este crimen? Bueno, este fenómeno tan triste de la historia colombiana, donde los procesos de despojo a que son sometidos pues diferentes sectores de la sociedad colombiana, esos procesos de despojo se hacen mediante mecanismos absolutamente violentos, dantescos, donde la violencia cobra dimensiones tenebrosas, donde la política económica se aplica mediante mecanismos, digamos, de las peores, valiéndose de las peores formas para matar, para amedrentar, para reducir de esa manera la resistencia del pueblo hacia esas políticas de despojo. Eso creo que es importante que se quede clara, digamos, claro eso, en la retina de la gente. O sea, es una política de despojo que se aplica mediante formas y mecanismos que utilizan violencias inusitadas contra un pueblo. Entonces, para despojar a los campesinos de la tierra, se los descuartiza, se los despelleja, se los decapita, dependiendo de cómo, incluso con una gramática, lo que he llamado un compañero nuestro, una gramática de la barbarie. O sea, la forma como matan tiene que ver con por qué, cuál es el mensaje que quieren dejar estos mercenarios de la muerte, estos, ¿qué podríamos decir?, arquitectos de una sociedad sometida. Entonces, utilizan esto de las cosas comunes, viene siendo un fenómeno pues muy difundido en Colombia, donde incluso ahorita, no solamente en Medellín, sino también, por ejemplo, en el Oriente, donde líderes de derechos humanos, defensores de derechos humanos, están hoy, hace una semana fueron dadas las órdenes de captura para estos defensores de derechos humanos, que fueron los que denunciaron, por ejemplo, las fosas comunes de la Macarena Meta. Entonces, puede verse cómo hay una sistematicidad en este mecanismo de desaparecer líderes de sectores populares, los desaparecen y los meten en estas fosas comunes. Eso es algo dantesco. Y creo que lo más importante ahorita de señalar es que el proceso de paramilitarización en Colombia se está volviéndose a incentivar. O sea, hay un proceso de reparamilitarización. Y encontramos entonces que esos son de los grandes obstáculos para los diálogos de paz y la solución política al conflicto armado en Colombia. Porque obviamente cuando se da estos procesos de reparamilitarización, donde empiezan nuevamente a aparecer estas estructuras de la muerte, que tienen que ver, repito, con los procesos de despojo a los cuales son sometidas las comunidades en Colombia, tanto comunidades urbanas como comunidades rurales. O sea, dentro de las comunidades rurales está pues que se les expropia la tierra, se expropia las semillas, se expropia el agua, se expropian lo que ha dado a llamarse los servicios ambientales. Hay una cantidad de mecanismos para despojar del control del territorio a las comunidades locales. Y en lo urbano también se da ese rediseño de las ciudades para ponerlas al servicio de los intereses del gran capital, del gran mercado. Eso es increíble, digámoslo así, las formas como, por ejemplo, operan las casas de pique en Buenaventura, que es nuestro puerto en el Pacífico, el puerto más grande en el Pacífico. Entonces, las casas de pique son sitios de muerte donde descuartizan vivas a las personas, ¿no?, para generar ese ambiente de zozobra, ese ambiente de absoluto terror para desocupar barrios que son necesarios, los necesitan, digámoslo así, las grandes empresas para adecuar el territorio urbano a los intereses del capital mundial. Oscar, en el contexto de lo que estás mencionando, quisiera también consultarte hasta dónde está llegando ese poder que tuvo como presidente y que ahora tiene, y por lo que escucho sigue teniendo Álvaro Uribe Vélez siendo senador, porque digamos hay un nuevo gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, y tú nos estás hablando de esa nueva incursión, esa nueva generación de paramilitares que se están gestando en Colombia. Es decir, al parecer el gobierno de Juan Manuel Santos no ha podido frenar esa presencia paramilitar gestada con el gobierno de Uribe Vélez. ¿Cuál es el poder que tiene Uribe Vélez dentro del territorio colombiano? No, pues son políticas de enorme calado, o sea, que la mueven resortes de muy, digamos, muy poderosos, ¿no? Y que lo, digamos, cosas que son absolutamente graves, porque no se puede desconocer tampoco que un porcentaje significativo de la sociedad colombiana se deja manejar por esas, digamos, por estas formas de opinión, donde el control de la opinión pública es ejercido por medios de comunicación que explotan esos, digamos, esos sentimientos primarios de los seres humanos, ¿no? El sentimiento de terror por acción y por omisión. Entonces se coloca a la insurgencia colombiana como la causante de todos los males, entre ellos del paramilitarismo. O sea, imagínate tú, o sea, a un pueblo que a unos sectores sociales que utilizaron la resistencia armada como una forma de defensa frente a los procesos de despojo también, ¿no? Que cuando el Estado arremetía contra los campesinos y que se formaron estas formas de resistencia armada. No, ahora les colocan a esas formas de resistencia, les indican ser la causa del paramilitarismo. O sea, además de todo, estos momentos de terror de esta oligarquía que basa su poder en el terror, le dice, esta oligarquía coloca como causa de esas técnicas de terror el que el pueblo colombiano, algunos sectores, optaron pues por la defensa armada como una de sus formas de poder sobrevivir. Entonces es bastante preocupante esta situación, muy preocupante, porque porque no nos olvidemos pues que tiene 19 senadores, 19 congresistas mejor, este senador Uribe, ¿no? Y eso muestra pues que hay una gente que le come cuento a esa versión de la realidad, ¿no? Una versión de la realidad absolutamente alterada, pero que tiene su eco en esa franja de la sociedad colombiana. Entonces, el manejo que se hace por los medios de comunicación es un manejo perverso de toda esta situación. Oscar. Donde las víctimas terminan siendo revictimizadas porque, según esos medios de comunicación, alguna cosa dirían. Uh-huh. Oscar, ya nos quedaba poco tiempo, pero le consulto, ¿hay esperanza, confianza además, de que el proceso de investigación que se está haciendo, de que remover esos escombros en esta fosa común allí en Medellín, en la comuna 13, sirva o tenga los frutos necesarios para dar con investigaciones mayores? Es decir, nosotros entendemos que Álvaro Uribe Vélez, cuando salió de la presidencia, bueno, tenía también un fuero que le impedían dar con un proceso mayor para llevarlo ante la justicia. Ahora es senador, tiene otra protección. Quisiera consultarle, ¿hay expectativas de eso, de que una vez encontrado lo que se espera se encuentre dentro de esta fosa común, se pueda hallar los nombres de esas víctimas, se avance mucho más en la investigación, o simplemente se abrirá la fosa y quedará nuevamente al descubierto lo que ha ocurrido constantemente en Colombia sin mayores acciones? Realmente en la pública colombiana hay absoluto escepticismo respecto a eso, creo yo. Se circunscribe la esperanza a una esperanza, digamos, humanitaria, donde muchas familias esperan encontrar los cuerpos de sus seres queridos ahí entre esos escombros, entre ese mecanismo de impunidad en que se convierten incluso los fenómenos naturales aquí en Colombia. También han sido utilizados, por ejemplo, terremotos para acabar con las pruebas de los crímenes que se han cometido, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, cuando se dio, eso coincidió con la toma del Palacio de Justicia. Entonces, en las mismas fosas donde estaban los restos de la gente, de gente que era víctima del Nevado del Ruiz, de la avalancha que generó, la echaban en la misma fosa de las víctimas del Palacio de Justicia. Entonces, utilizan hasta mecanismos naturales, digamos, fenómenos naturales, los utilizan para como mecanismos de impunidad, por ponerlo en esos términos. Entonces, es increíble, es una capacidad, digamos, de improvisación, pero de una improvisación muy, muy sistematizada, digámoslo así, y utilizar todos los mecanismos para generar impunidad. Entonces, hay un escepticismo enorme respecto a que eso pueda llegar a involucrar a altas esferas, digamos, de las decisiones políticas, ¿no? Donde ustedes saben que le llaman eso acá el efecto teflón, nada se le pega, ¿no? Todos tienen la culpa, menos, por ejemplo, el senador Uribe, ¿no? Sus principales funcionarios están enredados en crímenes, todos sus esferas están, les indican ya los crímenes, pero en él opera el efecto teflón, nada se le pega. Entonces, realmente hay escepticismo respecto a que eso pueda tener efectos en las altas esferas de la política colombiana, que son las que han generado realmente estos crímenes, y se circunscribe pues la esperanza a aspectos humanitarios, pero seguramente es de seguir, de nunca cesar de insistir en esta situación de la investigación, de la denuncia, porque llegará el día en que les quede imposible ocultar la realidad de la vinculación de estas grandes, de este senador y de todas estas élites con los crímenes cometidos aquí en Colombia. Bueno, Óscar, agradecemos estos minutos para la Radio del Sur por ponernos en contexto de esta lamentable situación. Estaremos atentos y, como bien dice, en algún momento también se tendrá que hacer justicia, ¿no? Por cada uno de los crímenes que han cometido contra el pueblo colombiano, contra dirigentes campesinos, políticos, sindicalistas, el pueblo, ¿no?, colombiano, que es el que sufre toda esta situación. Le mandamos un abrazo y seguramente haremos nuevos contactos con usted. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Oscar Salazar, dirigente campesino colombiano, defensor de los derechos humanos, nos acercaba a este tema, que un usuario también estaba allí haciendo sus comentarios. En La Escombrera, en Medellín, se inició estos días la movilización, el movimiento de tierras para encontrar a las víctimas del conflicto que tiene Colombia, víctimas del paramilitarismo, víctimas incluso del propio ejército. No hay muchas expectativas de que se haga justicia, pero los familiares esperan y confían de que se pueda encontrar por lo menos indicios de cómo fueron asesinados o desaparecidos sus familiares. Esta fosa ha sido denunciada en el año 2002, luego de la política de seguridad, entre comillas, implementada por Álvaro Uribe Vélez, quien en ese entonces era gobernador de la región de Antioquia, cuya capital es Medellín. Así están las cosas, ese es el panorama de Colombia, el que quieren exportar y que están exportando a nuestra región, el paramilitarismo. Eso es lo que genera fosas comunes, muertes, el tema de la injusticia en nuestros territorios. Por eso es que el gobierno venezolano le está haciendo con más fuerza frente a esa situación de paramilitares traídos de Colombia para generar ese tipo de noticias. Vámonos a la pausa, viene el avance informativo y ya seguiremos abordando este y otros temas. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Campesino. Un día 28 de julio en un ranchito de palma a la orilla de un camino, sus padres lo presentaron con sus nombres y apellidos, Hugo Rafael Chávez Frías, mensajero peregrino. Él se formó trabajando, le decían el arañero, fue un muchacho muy querido. También jugaba béisbol, pitcher de la mano zurda, tenía una ragua de cochino, fue un magallanero nato, su inspiración, su motivo, ese era el látigo Chávez, jugador reconocido. Excelente, buen comandante de tropas, cantador y divertido. Conocedor de la historia, hombre revolucionario, bolivariano genuino. Amante de la lectura, le apasionaban los libros. El bisnieto de May Santa tenía escrito su destino. Empezaron sus andanzas, su nombre se fue escuchando y causando mucho ruido. Mirando tanta injusticia, organizó un movimiento junto con unos amigos, sus compañeros de armas que siempre andaban unidos. Un día juraron ver libres a todos los oprimidos. Sacudieron el nido. El mensaje por ahora en el corazón del pueblo llegó como un río crecido. Hacía falta alguien que hablara sin temerle al cocodrilo, que durante 4 décadas estuvo comiendo tranquilo. Y por esa rebelión lo llevaron a prisión, hubo soldados caídos. Pagó 2 años en Yare la tristeza y los pesares, no a Milano al peregrino. Se nutrió con más lectura, salió bien fortalecido por las calles de su patria haciéndole un recorrido. Peregrino. Luego en el 90. para todo el colectivo. Se da un golpe de estado, una cuerda de bandidos, apoyado por las mafias de los Estados Unidos. Vino el paro petrolero y unos valientes obreros rescataron el fluido. El país siguió su rumbo y todos los vagabundos huyeron despavoridos. Hoy tenemos una patria y un pueblo bien instruido. Gracias, comandante Chávez, nos sacaste del olvido. Bueno, hermoso ese pasaje en la voz de Johnny Ramos, Chávez el Peregrino, porque así seguimos recordando ese amor del comandante Hugo Chávez, ¿ves? Que las canciones también sirven para contar la historia, y hace Johnny Ramos todo el recorrido de desde el nacimiento de Hugo Chávez, pasando por todo su proceso de formación a la presidencia, ¿verdad? El golpe de estado, los paros petroleros, todas las adversidades además con las que vivió el comandante Hugo Chávez, y nunca se rindió. Si no se rindió Chávez, ¿cómo nos vamos a rendir nosotros? Esa es la reflexión, ¿no? Ah, no, que usted le dice, ah, ve, ahora tenemos patria, no consigue caraotas, no consigue el papel higiénico, pero tenemos patria. Esas son las frases que usa estos sectores que quieren que usted se sienta decepcionado de la revolución, ¿no? Entonces, como nosotros somos chavistas, los que realmente nos sentimos así comprometidos con la revolución, y reiterando lo que decía Gino ayer, bueno, usted no puede, por un rollo de papel toalé, decepcionarse jamás de un proceso como el que gestó el comandante Hugo Chávez. Hermoso entonces ese tema de Johnny Ramos, Chávez el peregrino, un pasaje venezolano. Usted nos puede seguir escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. En unos minutitos vamos a leer los mensajes que nos siguen llegando a través de nuestras vías de comunicación para compartir sus opiniones también, que son necesarias y oportunas. Vamos, antes de esos mensajes, nos vamos a ir hasta la Feria del Libro de Caracas, que sigue desarrollándose en los espacios del museo, de la Plaza de los Museos y el Parque de los Caos. Vamos a conocer qué actividades siguen desempeñando distintos compañeros y compañeras con sus stand, las presentaciones de sus libros. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Se encuentra Omar García, integrante de la editorial Estrella Roja de Venezuela. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido a la Radio del Sur. Por la invitación. Ajá. Bueno, nada, nosotros estamos bastante honrados de que nos hayan tomado en cuenta en este espacio, y bueno, contentos ahí con nuestra participación de lo que ha sido hasta ahora la Feria del Libro. Bueno, Omar, cuéntanos qué está trayendo Estrella Roja en esta oportunidad para esta Feria del Libro de Caracas en su edición número 6. ¿Con quién se encuentran los usuarios que visitan el stand? Y además, ya nos vas a dar las coordenadas de dónde están ubicados para que los usuarios, una vez escuchen esta entrevista, se vayan directo a buscar esos libros, esos materiales que ustedes están proporcionando. Cómo no. Bueno, Vanessa, en este momento, bueno, estamos presentando en la Feria del Libro total de 11 publicaciones que tenemos hasta el momento, o hasta esta fecha, entre las cuales, bueno, se destaca los 7 libros que son parte de la colección La Patria es el Hombre, que ha sido una colección que el Poder Popular se ha mostrado bastante entusiasmada y que ha pedido constantemente en las distintas presentaciones que hemos podido hacer, porque, bueno, compila una serie de textos que en el que relata experiencias históricas de organización del poder popular tanto en Venezuela como en el mundo. Entonces de allí por eso es que ha ganado bastante atención y valor ahí entre el pueblo lector. Y también los 4 textos que son parte de las colecciones en las que estamos buscando explorar a partir de este año, en las cuales, bueno, se pueden encontrar, por ejemplo, investigaciones que reflejan lo que es la lucha del género en el espacio del campo, que es en ese caso me refiero al texto llamado Tierra, Mujeres y Hombres Libres, una investigación de la compañera Liz Guaramato, que, bueno, refleja más o menos cómo fue el tema de la creación de una comisión de género en el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora. Tenemos también el texto, Crónicas de Comunas, donde Chávez vive, que es un texto así como que, bueno, el más emblemático para nosotros, no solamente por el trabajo que significó, sino, bueno, precisamente por la intención que tiene, que es la de visibilizar el trabajo que están haciendo una diversidad de comunas a lo largo del país. Y bueno, la de derrumbar varios mitos, ¿no? De que la comuna no está activa, de que la comuna ahí no está produciendo, lo cual es totalmente falso y lo buscamos ahí reflejar en ese texto. también para brindar herramientas directas, ¿no?, de construcción de poder popular dentro del pueblo organizado. Ofrecemos un texto llamado Asambleas y Reuniones, que ofrece, bueno, ideas, técnicas, metodologías de cómo organizar precisamente las reuniones. Y por último, dentro de lo que es literaria, que no, nunca que dejar al descuido, tenemos la antología popular poética llamada Del Pan y la Canción, una compilación de 157 textos realizada por el poeta Joel Rojas Carrillo, que bueno, que trata de también de derrumbar ese mito de que la poesía es nada más como para una élite, ¿no?, para los entendidos, y que pueda ser un texto al que pueda acceder cualquiera que se siente entusiasmado por la poesía, no solamente por la poesía en general, sino la poesía con contenido relacional. Quisiera también, Omar, que nos dijeras, bueno, ¿en qué punto exacto están ustedes ubicados? Y además de esas novedades que ustedes estaban presentando, yo tengo esa colección que mencionabas, la compré en la feria del libro de internacional, la que se hace, la más grande, ¿no?, que se hace acá en Venezuela. Es una excelente colección, como bien estás mencionando, para entender todo el proceso de comunal que se está viviendo, no solamente que se ha venido gestando desde hace muchos años en el mundo, pero que está teniendo también su efervescencia acá en Venezuela. ¿Cómo hacen los usuarios para ubicarlos? ¿En dónde se encuentran ustedes en esta parte de la Feria del Libro de Caracas? Sí, Vanessa, nosotros estamos ubicados en el stand número 58, que de todas maneras, a pesar de que no se pueden visualizar los números, se encuentra frente a la Fuente Venezuela, es decir, la famosa fuente del Parque Los Caobos. Bueno, por supuesto, como la fuente circular, hay muchos puestos que se encuentran a los alrededores de la fuente. Sin embargo, allí fácilmente podrán ubicar nuestro stand, no, debidamente identificado y con la gráfica que ha hecho distintiva la editorial. ¿Qué hay por allí pendiente, Omar, que se pueda estar preparando desde la editorial Estrella Roja, entendiendo que ustedes son parte también del Ministerio de las Comunas? ¿Qué materiales pudieran estar también presentando para los próximos años? Bueno, no tanto para los próximos años, queremos hacer una planificación que vaya al trote del proceso de cambios que se están viviendo precisamente en el ámbito comunal. Queremos, para antes de que se termine entonces el año, ofrecer al pueblo elector por lo menos un conjunto de 6 publicaciones nuevas que precisamente exploren facetas entonces de lo que son las inquietudes del pueblo organizado en comunas o en consejos comunales. Queremos ofrecer entonces textos que son manuales de agricultura en general, ¿no?, pero sobre todo también enfocado al ámbito urbano, en el que también hace falta ahí como fortalecer allí la discusión y la aplicación de esto. También textos de tipo crítico, entre los cuales, bueno, estamos realizando una coedición con el colectivo Los Callapos, de un texto publicado por ellos, o realizado por ellos hace recientemente, denominado 1989, Lumbre de las Mayorías, que es un texto que trata de quitar el lado dramático, trágico, que se le ha asignado tradicionalmente a la fecha, sino más bien como darle un nuevo significado, mucho más digno. Y, bueno, una otra serie de publicaciones que también tratan de eso, de apuntalar a satisfacer entonces las demandas de textos prácticos, de textos útiles que puedan facilitar entonces los distintos procesos de autoconformación y de conformación de las comunas. Omar, si pudiera recordar también al comandante Hugo Chávez en ese proceso de la construcción desde lo comunal, que pudieras recordar de él para compartirlo, además entendiendo que ayer 28, bueno, recordábamos un nuevo año de su nacimiento, de su natalicio. ¿Qué podemos destacar del Chávez que trabajó el tema comunal? Sí, bueno, el Chávez que estaba preocupado por la comuna, yo creo que más que preocupado, el era una combinación de preocupación e interés o esperanza. Es decir, el sus distintas alocuciones, desde la primera propuesta en la que ya tiene nombre, en la que ya está marcado el horizonte, bueno, sí, nos vamos a conformar en comuna, él lo tenía bastante claro. Esto es algo que no se decreta de la noche a la mañana, esto no es algo que se efectúa mágicamente, sino que es un proceso bastante largo, un proceso en el que incluso estamos sensibles a recibir entonces amenazas internas y externas para que esto no se dé, precisamente por el signo de cambio que la comuna representa. No obstante, él estaba precisamente esa esperanza, ese entusiasmo que él tenía en esta nueva forma de conformar un país, era la que hacía que él le diera todo el apoyo y todo el aliento posible a eso, y eso considero que fue algo que se logró transmitir eficientemente al pueblo, al poder popular, y que precisamente es todavía el aliento que le permite a esas comunas continuar su trabajo, es decir, honrar esa palabra, ese ánimo que estuvo dando el comandante Chávez, bueno, durante todo lo que pudo, no defraudó de esa tarea que entonces dejó a quienes se están conformando hoy en día en comunas. Bueno, les deseamos el mayor de los éxitos, Omar, sigan trabajando, haciendo toda esa labor también informativa, educativa, que es necesaria. El comandante Hugo Chávez también, gran promotor de la lectura, entendida esa necesidad de hacer las investigaciones, plasmarla en los libros, además, y que la gente pudiera llevárselo a sus comunas, a sus casas, a compartirlos con el resto de los compañeros donde habitan, y poder construir también esas bases ideológicas, ¿no?, de la revolución. Le mandamos un abrazo y estaremos bien pendientes de todas las ediciones que sigan ustedes elaborando para contribuir con estos aportes hechos a la revolución. Pues. Un abrazo. Muchísimas gracias, Vanessa. Un abrazo grande a Omar García, integrante también de la editorial Estrella Roja. Ellos están en el stand 58 frente a la Fuente de Venezuela, que es la fuente del Parque de los Cabos, esa gran fuente donde se forma además arcoíris de vez en cuando pegan los rayitos del sol fuertemente. Allí frente a esa fuente, lateral a esa fuente, está Estrella Roja, búsquenlo. Ellos ofrecen ese material para la construcción y el fortalecimiento del poder popular. También pueden ubicarlo en su Twitter, @estrellarojabz, para consultarles, hacerles llegar alguna información, o si usted tiene investigaciones que quiera o necesite, qué sé yo, que le pareciera pueda ser publicadas por este editorial perteneciente al Ministerio de las Comunas, bueno, a lo mejor poniéndose en contacto con la Estrella Roja, puede darle los pasos para dar a conocer esos materiales. Esa colección que hablaba el compañero Omar García, está buena, usted la puede comprar, el convito de la colección, pero además tiene información del proceso comunal, no solamente acá en Venezuela, sino la Comuna de París, todo eso, ¿no?, que viene gestándose, las cosas positivas que hubo, las cosas diferentes que tenemos con otras formaciones de comunas en el mundo, pero cómo nosotros llegamos, incluso hay una experiencia de Mérida que está en uno de esos libritos de ese proceso comunal, la primera comuna, según las investigaciones que hay en ese libro, se hizo en el estado Mérida. Y entonces uno lo lee y entiende que este proceso no es nuevo, que es un proceso que el pueblo ha venido gestando, que es un proceso además ancestral, porque incluso nuestros pueblos indígenas viven en comunidad, en comuna, ¿verdad? Esos chabonos, todos esos espacios que son hechos alrededor además de las zonas de producción, con la posibilidad de que la gente salga, trabaje la tierra y produzca para la comunidad. Eso es de hace, y no solamente la producción de alimentos, ¿no?, la producción de muchos otros rubros, de vestimenta, además la producción cultural, que también es parte de la construcción de nuestra soberanía, de nuestra identidad. Todo lo que el hombre y la mujer hace es cultura y es política. No está desligado la cultura de la política. No es cultor nada más el que canta o el que pinta o el que expone. Es cultor todo y toda aquel que desde su identidad construye algo, ¿verdad? Comunidad, eso es una actividad cultural, política. Entonces, bueno, está bonito que vayan y busquen esos libros. Están 58, cerca de la fuente de Venezuela, Fuente Venezuela, el Parque de los Cabos, ahí en la Feria del Libro de Caracas, que está hasta este domingo. Vamos a la pausa, 9:25, dejamos esa última canción que tenemos ahí, vamos a dejarla para después de la entrevista que tenemos preparada, Carlito, porque vamos a estar presentando también el ciclo de conciertos que se está realizando en homenaje al comandante Hugo Chávez. Ese ciclo de concierto tiene continuidad el día de hoy. Solamente les adelanto algo, va a estar la gran y hermosa, inigualable Lilia Vera esta noche en la sala José Félix Rivas junto a Lía Alejandro Primera, así que hoy todos ustedes tienen un deber además de cantar, que es lo más bonito, ¿no?, que uno puede también hacer para recordar al comandante Hugo Chávez, que le encantaba el canto. Entonces usted hoy a las 4 se va tempranito, sale del trabajo, sale un poquito antes, se va a las 4, si no después se puede llegar a las 5, y entonces retira su entrada y entra a disfrutar de un evento del cual ya vamos a hablarle. Está bien bonito, no se lo pierdan, la escenografía que han diseñado, no sé si va a variar, pero por lo menos la de ayer era hermosa, ¿no? Tenía allí un chinchorro, todo ese espacio así ambientado en Barinas, ¿no? Donde nació el comandante Hugo Chávez. Así que vayan a verlo. Ya vamos a hablar de eso con uno de los compañeros convocados a este concierto, cantando bonito para el comandante Hugo Chávez. Ya venimos con más de Mientras Tanto. Y por si acaso, síganos escribiendo al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya regresa Mientras Tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur dice presente en la sexta Feria del Libro de Caracas. Miércoles 29 de julio, Victoria Torres Brito y Carlos González Mariche compartirán junto a los usuarios y usuarias la importancia de la lectura en Venezuela, retos y novedades literarias. Acompáñalos de 4 a 5 de la tarde. Todo el equipo de la Radio del Sur te invita a disfrutar de la sexta Feria del Libro de Caracas. Vamos todos y todas a leer al país. La Radio del Sur dice presente en la sexta Feria del Libro de Caracas. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquel que utilice su vivienda, de la gran misión Vivienda Venezuela, para atracar, para bachaquear, para narcotráfico, ya se las voy a quitar como se las estoy quitando, y se las voy a entregar a una familia que quiera prosperar, trabajar y vivir en paz. Ya. Pero además va a ir preso, o la paz, o la paz. No tenemos alternativa. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Gobierno de calle. Miranda. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Quiero anunciar más inversiones para este eje. Aquí me proponen un plan de aceleración de las inversiones de carácter social, deportivas, de salud, vialidad, educación y vivienda, de equipamiento urbano para todo este eje impresionante que viene desde Guarenas, Guatire, Araira. Es una inversión específica para este eje, para obras alcalde, alcaldesa, diputada Blanca. Son obras específicas para acelerarlas aquí de deporte, construir la paz desde adentro. Estos recursos que estoy aprobando, se los expliquen al detalle y ustedes, ojo avisor, Contraloría Social, para que estos recursos se inviertan a tiempo y pronto estemos inaugurando estas obras. Aprobado. Gobierno de calle. Hola, les habla Alejandro Silva y los invito a subirse al Tren de la Tarde, la locomotora de la información de la Radio del Sur, de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde, hora Venezuela. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso. Son las 9:30 minutos de la mañana. Aprovechamos estos minutos para felicitar a todos los compañeros y compañeras de Radio Nacional de Venezuela. Están cumpliendo hoy 79 años laborando en pro del pueblo venezolano. Sabemos el trabajo arduo que hacen cada uno de estos compañeros. Y bueno, les deseamos el mayor de los éxitos en estos 79 años que ya llevan. Una de las mejores radios que pueden existir en Venezuela es la Radio Nacional, y su lema es: la señal que recorre la patria. Qué bonito el logo que han diseñado. Dice, celebremos juntos con las letras de Chávez, RNB, 79 años, y tiene ahí unos llaneros recorriendo la patria. Así que felicidades a cada uno de los circuitos de sus canales, no los circuitos, sino sus cuatro canales, RNB Activo, Informativo, Clásico y Musical, por la rapidez, la prontitud, el amor que le imprimen a su trabajo. 9:31, muchas felicitaciones pues a toda Radio Nacional de Venezuela. Vamos a presentarles también otra entrevista, lo estábamos adelantando. Ya yo les conté mi experiencia anoche en la sala José Félix Rivas con Fabiola José y Gino González. ¿Qué quiero yo? Que usted mañana me cuente lo que va a vivir esta noche al encontrarse el canto hermoso, comprometido, ese cantando bonito que le están dedicando al comandante Hugo Chávez a 61 años de su nacimiento, distintos cultores de la patria. Vamos con esta invitación para que usted pueda también cantar bonito para el comandante. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Se encuentra Ali Alejandro, primer amigo de la Revolución Bolivariana, de la Radio del Sur. ¿Cómo estás, Ali Alejandro? Además, músico, ha estado también haciendo actividades políticas importantes dentro de la Revolución Bolivariana, y lo saludamos, lo abrazamos a través de su canto. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias a toda la gente de la Radio del Sur. Bueno, contentísimo, y en verdad me siento digamos emocionado de que ese ciclo de conciertos que hemos decidimos hacer en la sala José Félix Rivas haya comenzado el día de ayer con esos dos baluartes, como lo fueron Gino González y Fabiola José. Es eso, pues en esencia es cantar desde la música venezolana lo que Chávez es para nosotros, ¿no? Chávez significa pueblo, Chávez significa toda la geografía, ¿no? Tal vez en estos momentos donde la historia nos ha puesto pues en la defensa de la integridad patria, cabe la premisa de que defendiéndola con nuestros aires también estaremos contribuyendo pues sobre todo en lo cultural, en lo ideológico, y hacer de cuerpo presente a ese Chávez que es colectivo, que es patria, pues que se suma a todas estas voluntades que heredamos, esto que llamamos patria bolivariana, esto que llamamos revolución bolivariana. El día de hoy me toca, bueno, estar con la hermosa cantora, madre cantora Lilia Vera. Para mí es un honor. Recordaba el día de ayer que en el 2008 tuvimos la oportunidad de cantar junto al comandante cuando se inauguró el ferrocarril. En ese momento estábamos con la Filarmónica. Y ahora volvemos a coincidir en un escenario. Y para mí es un honor porque esta vez transitaremos no solamente la juglaría que yo he venido desempeñando con mi guitarra y mi voz. Esta vez Ari Alejandro estará haciendo esos aires venezolanos, haremos guaraña, haremos vals, haremos quichimba, haremos onda nueva, en fin, transitaremos ese camino que debemos tener para rendirle un homenaje a Chávez. No desde lo urbano precisamente, ¿no? Porque aunque es una manifestación que está presente, sobre todo en el Valle de Caracas, sino también traernos a todos esos sonidos que están presentes en toda la geografía, traernos a esos cantores que muchas veces los cañones de la comunicación los invisibilizan, pero que son cantores comprometidos, que son cantores que con el solo hecho de levantar las banderas de la identidad cultural ya le están rindiendo un homenaje a ese cantor. Así que me toca la responsabilidad de abrir el día de hoy el espectáculo de las 6 de la tarde, pero también me toca, digamos, dejarlo en alto para que la cantora Lilia Vera con su banda de nobles músicos puedan estar ahí presentes. Yo estaré acompañado de Víctor Morles dirigiendo la propuesta escénica. Estará Edwin Arellano en el bajo, Abelardo Bolaño estará en la batería. Tengo como invitada especial a Tulimari García, que hará un tema con nosotros. Estará en la percusión Ali Alejandro Primera, mi hijo que ya, bueno, despunta como músico popular venezolano. Estarán Fernando y Juan Carlos, que vienen de la agrupación Solo Ensamble, con su cuatro, con su violín. Es decir, nuestra música venezolana le cantará aún más compromiso, le cantará aún más patria a ese comandante que nos dio tanto. Es importante también, antes de despedirte, bueno, recordar a ese Chávez cantor, ¿no? Porque nosotros, por lo general, cuando hablamos de Chávez, lo vemos en sus distintas facetas. No era solamente el Chávez que se plantaba a hablar desde lo político, sino que también a través de la música hacía política y constantemente hacía referencia a la importancia de la soberanía venezolana a través del canto, a través de las artes, de la cultura, de esa necesidad de enraizarnos mucho más con lo que somos. ¿Qué recuerdas tú de ese Chávez que cantaba y que de repente estaba dando un discurso así fuerte y de repente apareció una canción de Ali Primera o una canción de Luis Mariano? Sí. ¿Qué recuerdas tú de ese Chávez? No, sí, bueno, no fueron una ocasión, fueron muchas ocasiones que tuve la oportunidad de cantar al lado del comandante. Recuerdo que una de las últimas veces él se puso a cantarle una canción a su hija en un halo presidente, que fue dentro de Fuerte Tunes, dentro del Palacio Miraflores, específicamente un 13 de abril, y yo cargaba la guitarra y, bueno, me tuve que poner a acompañar un pasaje, ¿no? Pero no solamente era Chávez que se aprendió canciones, sino que Chávez sabía de dónde era la canción, quién era el intérprete de la canción, quién compuso la canción y en qué contexto incluso histórico se compuso. Es decir, que era un gran maestro, un gran, digamos, comunicador que nos supo brindar eso. Fíjate que el eslogan de Cantando Bonito surge porque hubo una vez alguien que le dijo: mira, Chávez, tú cantas mal, pero cantas bonito porque cantas con el alma, cantas con el corazón. Incluso un día le estamos rindiendo un homenaje a Ernesto Guevara y estamos compartiendo con los compañeros cubanos y él me acerca y me dice al oído así como: bueno, canta algo venezolano, canta algo nuestro, pues, canta algo de nuestra identidad, nuestra música, pues. O sea, que eso me dio a mí una gran reflexión y una gran enseñanza de vida, porque efectivamente asumo el eslogan que alguna vez dijo el poeta cubano Nicolás Guillén: mientras más nacional, más internacional seremos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que apostar a eso, pues a ese Chávez que nos enseñó que ahí estaba un Florentino del Diablo, que ahí estaba, que para hablar de socialismo no tenemos que irnos a alguna otra frontera, sino que efectivamente toda nuestra identidad cultural no los podía plantear y no nos podía brindar esas enseñanzas amorosas. Ali Alejandro, seguramente esta noche nos veremos por allí en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Sabemos el compromiso amoroso que tienen nuestros cultores con esta patria y sé el significado que va a tener para cada uno de nosotros escucharte a ti, escuchar a la gran Lilia Vera en ese canto comprometido, amoroso, responsable por la patria, por nuestro arañero. Te mandamos un abrazo, mucho éxito hoy en este ciclo de conciertos Cantando Bonito. Muchas gracias, un placer para mí. Bueno, ahí estaba Ali Alejandro Primera, cultor también venezolano. Vamos a escuchar un temita, pero les vamos a invitar hoy, 6:00 p.m, las entradas las empiezan a retirar a las 4:00. Vamos a escuchar de Ali Alejandro Primera la canción de la victoria. Escucha, hermano, cómo suena la canción de la vida. 42 minutos de la mañana, Dalí Alejandro Primera, la canción de la victoria, hoy a las 6 de la tarde, cantando bonito junto a Lilia Vera, maestra de la música venezolana. Va a estar también, bueno, recordamos, a las 4 comienzan a entregar las entradas. Usted se va, pregunta ahí en la parte de información del Teatro Teresa Carreño. Por lo general uno hace una colita allí, cerca de la sala José Félix Riva, eso es tradición. Todo el que ha ido a la sala José Félix Riva sabe que uno se sienta ahí, espera un ratico y empiezan a repartirle su entrada. De todas formas, pregunten información. Y también el día viernes 31 va a estar nuestra querida Marisela Querales y la agrupación larense Carota, Ñema y Tajá. Eso tampoco se lo pueden perder. A las 6 de la tarde, viernes 31. El jueves va a haber descanso, el jueves no hay concierto. El viernes sí, 31, nuestra querida Marisela Querales y Carota, Ñema y Tajá, que son maravillosos. 6 de la tarde. El fin de semana continúa este ciclo de conciertos con la presentación el sábado 1 de agosto a las 4 de la tarde en mi querida, adorada Ana Cecilia Loyo, que la vi ayer y le mando un beso gigantesco, junto a los hermanos Colina, que son tremendos. Yo estoy intentando que algún momento los hermanos Colina vengan a este programa. Yo sé que no estaban aquí en Caracas, muchas oportunidades no están y no los he podido traer, pero tienen un disco maravilloso que se los recomiendo. Lo están también vendiendo los compañeros del Sendi en la Feria del Libro de Caracas. Busquen el disco de los hermanos Colina, que es hermosísimo. Van a estar cantando ese día, 1 de agosto, a las 4 de la tarde. Tendrían que ir 2 horas antes a buscar las entradas, es decir, como eso de las 2 de la tarde. Y finalmente, el día domingo a las 6 de la tarde, según la información que tengo aquí de ABN, yo igual les voy a estar corroborando todos los horarios, va a cerrar este ciclo la cantautora y también querida Daisy Gutiérrez, junto al ciclón de Margarita Ernesto da Silva. Va a venirse entonces todo el oriente, todo el occidente, el llano, hasta Caracas. Han estado desde ayer trayéndole su canto, como decía Lía Alejandro, bueno, el canto de todo el país a Chávez, con cada una de sus amorosos temas que ellos eligen, además para dedicárselo al arañero. Y usted va y canta y baila. Ayer hubo una señora que cuando Gino estaba cantando, esa señora agarró el escenario para ella y la aplaudo, la felicito, porque uno tiene que vivir así la vida, ¿no? Bailar, cantar, celebrar la vida y celebrar al arañero que está en cada uno de nosotros. Esos homenajes bonitos son los que fortalecen también el espíritu de los revolucionarios y revolucionarias, ¿no? Sentir a ese Chávez, ¿verdad? Vivo, que echó para adelante, que en medio de sus dificultades, en medio de su situación de salud, bueno, no desperdició ningún momento para vivir, para reír. Y si no, recordemos, ¿no? Ese cierre de campaña donde Chávez bailó, se mojó en la lluvia, se reía, cantaba, ¿no? Ese es el ánimo de Chávez, el que nosotros debemos preservar, y también esa fuerza de Chávez a la hora de llevar adelante esta rienda, que no es fácil, ¿no? Esta revolución que nosotros estamos construyendo, transitando, que es bastante compleja, porque aparte se hace sin armas, bueno, sin armas. Digamos, nosotros no tomamos el poder por las armas, sino otras armas, las del pensamiento, la de la acción, la del compromiso. Y ahí está este pueblo echando para adelante a través de cada una de las trincheras que han elegido para hacerlo. Entonces no podemos desfallecer y debemos revivir constantemente en nuestro corazón, en nuestro recuerdo, en nuestro accionar, al Chávez político, al Chávez que reía, al Chávez que ponía mano firme, al Chávez que lloraba, al Chávez que bailaba, al que jugaba con los niños y niñas. Bueno, ese Chávez hay que revivirlo siempre, hay que tenerlo presente todo el tiempo. Ya estamos casi cerrando el programa, nos dijo Nilda por aquí. Este lunes pasado tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro de Caracas en ocasión de una visita que hice a mis queridas Vanessa y Jessica, que estaban transmitiendo su programa desde allá, y me llevé una grata impresión. Esos espacios están bellísimos, los invito a que los visiten. Si no van a comprar libros, por lo menos aprovechen para disfrutar, caminar y despejar la mente viendo la hermosa fuente y tomándose un papelón con limón. Ahí está Venezuela Nutritiva, tiene un punto, un stand extraordinario. Están vendiendo ceviche, están vendiendo pollito a la plancha, un jugo que se llama Guaraira Repano, que tiene hierbabuena, pepino y tiene un toque de limón. Usted le puede poner papelón, pero es buenísimo, sobre todo cuando hace calor. Usted se toma ese jugo, mire, le va a encantar. A mí me fascinó, ya llevo varios vasos cada vez que voy al parque, a ver a la feria. Me tomo un juguito de eso ahí en Venezuela Nutritiva. Dicen por acá, el Consejo de Transporte Parque Terepaima, Las Cuivas de Estado Lara, celebra el cumpleaños de Bolívar y Chávez, esperando la misión transporte a la comunidad de Las Cuivas para darle una solución móvil a todos y todas. Dicen también por acá, buenos días mis compatriotas, los usuarios de Tobullit, carretera, piden transporte, los que ahí nos maltratan y nos traen montados arriba de otros, auxilio, dice Sonia. También dicen por acá, buen día chicas, espero estén bien, buen trabajo están haciendo el presidente Maduro al reunirse con Ban Ki-moon. Oye, veamos si le bajamos los humos a Granger, dicen por acá. Dice, hola Vanessa, buen día, en serio Jessica, tiene un mes, bueno, casi un mes de vacaciones, esta noticia me agarró de sorpresa, yo no puedo vivir durante un mes sin escuchar a Jessica, dice Fabio. Bueno, va a tener que vivir, aprender a vivir estos meses, estos días así, porque está de vacaciones y tiene que descansar. Buen día a las chicas bellas de la Radio del Sur, buena la reunión de Nicolás en las Naciones Unidas acerca de nuestra Guayana Esequiba, escribe Ángel Gil de Caricuao. También dice por acá, soy José Hernández, gracias a Petrocaribe, Venezuela deja de tener muchos recursos que necesitamos. No estoy de acuerdo con esa opinión, una opinión que debería estudiarse mucho más, ¿no? Las palabras del comandante deben difundirse en todos los espacios como se está haciendo. Es el legado que fortalece la revolución, necesario para que sea irreversible, escribe José. También dicen por acá, amigas, la canalla mediática le dice al pueblo sapo porque les denuncia a sus paramilitares, pero no nos chantajearán porque tenemos patria y seguiremos denunciando. Muy bien, la banca pública sigue presentando problemas con la atención al cliente, tanto por plataforma telefónica, internet y llegada de remesas a la agencia. Sudeban, ministro, banca pública, urgente atender y resolver esta situación, dice Luis Gutiérrez. También escriben por acá, buenos días chicas, aquí en Valencia en Farmatodo la gente se va a las 12 de la mañana de la madrugada a hacer cola y son bachaqueros, y cuando el pueblo va a los Farmatodos no consigue los artículos, pero ves al buhonero con los artículos y precios especulativos, dice Luz Rivas. Y me preguntan que si tengo novio, yo no sé si esa información es relevante, ¿verdad? A esta hora de la mañana, 9:49, ya cerraron, eso no es relevante a esta hora. Carlos dice que quién, nadie, no pone el nombre. ¿Qué voy a saber yo quién quiere saber si yo tengo novio? Ni que fuera el Sebin. Ni que fuera el Sebin, ¿verdad? Para preguntarme eso. Ahorita me dicen que soy antipática. No, eso no es información relevante. Aquí hablamos otras cosas. Hasta Jessica le pueden preguntar a Jessica esas cosas que le gusta responderla. 9:49, nos vamos despidiendo, ¿no? Un abrazo, un beso a todos y todas. A Patete Radio, que nos retransmite. También a la FENCAI, que está en México, nos retransmite. Y a los compañeros de Ecuador por dentro, por acercar este programa a cada uno de los usuarios y usuarias que nos están escuchando. Estamos contentos de haber hecho esta navegación junto a Carlos Gómez, que está en los controles, José Manuel Armas en la producción. Este mesecito espero me tengan un poquito de paciencia, que me quieran un poquito, yo los quiero a todos y todas, pero voy a estar solita aquí en los micrófonos, así que bueno, son 2 horas y hablar 2 horas, como hablo yo, bueno, es bastante cansón, ¿verdad? Para los usuarios. Voy a tratar de ponerle la música, de ponerles cositas bien chéveres para que se distraigan, así que vamos a ver cómo nos organizamos. Vamos a despedirnos, viene el avance informativo y los invitamos a que sigan acá en sintonía de la Radio del Sur y todas las informaciones en nuestra web www.laradiodelsur.com.be. Hasta mañana. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.